los medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, pagar un derecho de... Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna de los... Algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido. Somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. Llegó Señal de Base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llego. Señal de Base. No te preocupes que llego. Señal de Base. Muy buenos días a todos y a todas. Un nuevo programa de Señal de Base, programa especial, porque claro, estamos en la Semana del Periodista. De los y las periodistas. Pasamos hace unos días nada más nuestro día en donde hubo muchas reflexiones en muchos medios, hubo una movilización muy importante. Este es un año muy especial para los trabajadores de prensa por la situación coyuntural difícil que estamos viviendo, pero no obstante eso, para nosotros es una alegría recordar nuestro día y es una buena oportunidad de lucha nuevamente, porque tenemos muchas cuestiones que trabajar hacia adentro de nuestra profesión en lo que tiene que ver con el hacer diario, con lo gremial, con las condiciones de trabajo, pero bueno, siempre esa lucha la encaramos con alegría. Así que este va a ser un programa especial porque vamos a estar recordando justamente ese tema, la movilización que se hizo en Buenos Aires y unas cuantas cositas más. Vamos a tener audios de un montón de lugares, no solo de Argentina, de toda la Argentina, sino también de Latinoamérica, y eso nos enriquece muchísimo escuchar también lo que tienen para decir los colegas de otros lugares del país y de la región. Bueno, el equipo completísimo, ¿eh? Somos una banda en el día de hoy aquí en Señal de Base. Vamos a empezar con quienes estamos aquí adentro del estudio. Mi nombre es Virginia Lariucci y están también aquí Paula Bonomi y David Barresi. ¿Cómo les va, chicos? Buen día, Virgi, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, muy bien, bien. Por suerte dejó de llover y hay un sol precioso en el día de la fecha. Afuera, del otro lado del vidrio, está Gerardo Salkowicz, está Luciano Giorgetti, Estefanía Velo, está Diego Cisterna, que es nuestro operador, Joaquín García... y estamos todos, ¿no? Y está Juan Suárez. Y hoy tenemos a Juan Suárez de visita y a Yelén Vázquez, que volvió, que viene de Capital y que la verdad que hace un tremendo esfuerzo, nuestra productora estrella capitalina. Así que bienvenidos todos a Señal de Base. Bueno, hoy tenemos muchos temas. Virginia hoy recién hacía toda esta introducción de lo que fue la movilización del 8J en Capital Federal, una gran movilización que después David nos va a contar un poco más. Y también tenemos qué pasa con el 7 de junio a nivel internacional. Vamos hoy a compartir con Gerardo Salkowicz, un compañero nuestro del colectivo de trabajadores de prensa, también compañero de una radio hermana, Radio Nauta. Vamos a hablar sobre qué es esto del violento oficio de escribir en América Latina. ¿Qué pasa con la censura y con la persecución política e ideológica a nuestros compañeros latinoamericanos? Y nos vamos a centrar en dos países específicamente que están padeciendo niveles de violencia muy altos de persecución, los periodistas, al punto de donde, bueno, nada, el riesgo de vida es permanente y moneda cotidiana. Vamos a estar hablando de los casos de México y Honduras con él, así que este es otro de los temas que van a estar en Señal de Base. Y además le vamos a meter con todo al 8J, vamos a tener muchas voces de lo que fue esa histórica movilización de la que participamos como colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa, que fuimos alrededor de 13 compañeros y compañeras de acá de La Plata, de distintos medios de comunicación. Allá nos encontramos con delegaciones de trabajadores de prensa de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chubut, de varios distritos del interior bonaerense y obviamente del CIPREVA, de Capital Federal. Fue una impactante para muchos de nosotros, que tal vez no habíamos participado nunca de una movilización tan grande de trabajadores de prensa, y importante también por las reivindicaciones y por el grado de unidad alcanzado por todas las centrales gremiales y los gremios de prensa del país. Eso lo vamos a tener para la segunda hora del programa, y vamos a estar acompañados por Gastón Lupi, un colega de Agencia DIP, delegado gremial, y que también estuvo con nosotros en esa movilización del 8J. Y también vamos a estar hablando de más amenazas a la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en Argentina. Esta semana tuvimos dos noticias, dos anuncios que luego dieron marcha atrás, pero que de alguna manera están marcando por lo menos un camino o una idea que tendría el gobierno tanto nacional como provincial respecto de la relación que pretenden tener de aquí en adelante con el periodismo. Estamos hablando, por un lado, de el famoso proyecto de blanqueo de capitales, esta posibilidad que se le da a aquellos que se han depositado su plata en el exterior, que la traigan a Argentina para que entre al circuito productivo, teóricamente, y lo que se pretende es que se mantenga en reserva la identidad y los montos de esos blanqueos. Bueno, el artículo 85 de ese proyecto de ley de blanqueo justamente lo que hacía era incluir la posibilidad de la aplicación de un artículo del Código Penal a aquella persona que divulgara o diera a conocer justamente las identidades de los blanqueadores. Y ahí entendemos directamente que claramente está hablando de la prensa, que es bastante probable que pudieran ser aquellos que se interesaran en investigar quiénes son aquellos que blanquean y se lo dieran a conocer a la sociedad. Es una manera de amordazar a la prensa y de que no se revelen estos datos que el gobierno quiere que continúen siendo secretos. Y por otro lado, bueno, un decreto de la gobernadora Vidal que más o menos en la misma línea decía que se podría aplicar la pena de prisión a los periodistas que dieran a conocer las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Además es un sinsentido porque son justamente funcionarios públicos, claro, y debiera ser absolutamente transparente. En ambos casos se dio marcha atrás. No obstante eso, es un, insisto, un camino, una idea que se está bajando desde el gobierno o los gobiernos para con la prensa. Vamos a estar hablando, bueno, con un invitado de lujo. Él es abogado laboralista, se llama León Piasek, sobre todo este tema que vos estabas planteando, Virginia. Además, tenemos un sorteo del libro que ya se pueden anotar, que es el libro, numeral libro CTP por Twitter y por Facebook. ¿Cómo se llama el libro? Son dos libros en uno, ¿eh? Gentileza de la editorial Malicia. Impresionante. Compañeros nuestros que editan unos libros preciosos. Y en este caso son dos libros en uno porque vos empezás a leerlo, pero si lo das vuelta, lo que sería la contratapa es como la tapa de otro libro. Son dos libros en unos. Son Lo que queda de música entre los árboles, de Martín Massa, y Tengo cierta envidia a los reptiles, de Martina Dominella. O sea que se llevan dos libros por uno solo, anotándose con numeral libro CTP. Y también por nuestro Facebook, que es Colectivo de Trabajadores de Prensa. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Tengo el mejor plan del mundo. Yo soy Marisa Carrizo, secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza. Estamos todos confluyendo, todos los trabajadores de prensa del país. que es algo histórico, no tiene precedentes cercanos, haciendo una medida juntos como para visibilizar los distintos conflictos que tenemos y problemas que afrontamos. Uno de ellos, el de los despidos recientes, sobre todo en Buenos Aires. El tema del salario, en momentos en que este tema le afecta a todos los trabajadores, no solamente a los de prensa de todo el país, en donde se está apuntando a limitar las paritarias. Luchamos por paritarias libres para que se puedan negociar salarios que no estén por debajo de los índices de inflación. Pero es importante para todos los trabajadores de prensa que traten de hacer visible este conflicto. Los trabajadores de prensa que trabajamos en medio, pero que nunca podemos utilizar los medios para difundir nuestro problema, excepto casos muy excepcionales como medios comunitarios, medios de ONG, que son los únicos que nos dan aire. Hemos venido desde Mendoza, desde distintos lugares del país, se han reunido las federaciones, todos los sindicatos de prensa, para dejar establecido, sentado este problema, fundamentalmente ante los empresarios y ante la sociedad. Porque también está el tema de la no criminalización de la protesta, no solamente despidos, salarios, condiciones de trabajo, la necesidad de la libertad de expresión para reflejar todos los aspectos y situaciones y las carencias y conflictos que está atravesando la población. Que la gente vea que no es una situación ideal, como se puede pensar muchas veces, la de los trabajadores de prensa. Creo que mucha de la gente que nos escucha o nos lee, a lo mejor no tiene idea del salario real, precarizado, que tienen gran parte de los trabajadores de prensa en todo el país. Bueno, creo que esta ha sido una oportunidad para comenzar un camino de lucha en forma conjunta. Pero es necesaria la afiliación, es necesaria la organización, es necesario una conducción que reúna a todo el colectivo para la defensa de derechos, beneficios que nos provea una vida mejor, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a Marisa Carrizo, ella es secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza. Este testimonio fue recogido durante la marcha del 8J y es uno de los tantos testimonios que vamos a estar escuchando a lo largo de todo el programa. Hablamos con muchísimos compañeros de todo el país y los queremos compartir con ustedes para que también se conozcan las realidades de las situaciones de los trabajadores de prensa de todo el país. Y les decía, aquí estaba Marisa Carrizo, de Mendoza, y fue la primera que pusimos a propósito de esto que les estábamos planteando de lo que es la persecución o las amenazas hacia la prensa. Hacíamos recién referencia a este artículo 85 en el proyecto de ley de blanqueo. Ustedes saben que el día del brindis que se hizo en Casa Rosada con los periodistas, se le preguntó a Mauricio Macri específicamente respecto de ese artículo, y él dijo que está en debate, que es un instrumento para debatir, que el Congreso eso lo tiene que aprobar en forma definitiva al proyecto. Y también dijo que es importante que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas, dijo Macri, ¿no? Es todo un equilibrio que en la Argentina también tenemos que recorrer, ver qué actos son públicos y cuáles no. Y más adelante, Marcos Peña, el jefe de gabinete, también intentó aclarar de qué se trataba este artículo 85 y dijo que tiene exactamente el mismo espíritu que lo que está en el Código Penal, no es contra los periodistas, tiene que ver con el secreto fiscal, y dijo, no es el espíritu sancionar la libertad de expresión. Pero evidentemente, ya arrancamos en enero con el tema del protocolo antipiquetes, llamado protocolo antipiquetes, en donde había un artículo específico que limitaba el accionar de la prensa. Bueno, no se ha aplicado, pero ahí está. El artículo 85 de este proyecto de ley de blanqueo, que ahora dicen, lo vamos a eliminar, pero lo quisieron imponer. Y lo otro que comentábamos de la gobernadora Vidal con este decreto de los últimos días, que también dieron marcha atrás, pero me parece que todos esos son mensajes que se están enviando a la prensa, o al menos lo podemos tratar de discutir o de repensar entre todos. Para eso lo convocamos a León Piasek. Él es abogado laboralista del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA, y con él vamos a tratar de pensar un poquito todos estos temas. ¿Qué tal, León? Buenos días. Gracias por atendernos aquí a Señal de Base. No, es un gusto. Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué opinás vos respecto de todas estas situaciones que se han venido dando, que luego dan marcha atrás, pero que me parece que el mensaje ya fue mandado? ¿O vos cómo lo analizás? Yo también creo que va a ser una prueba de ensayo, de ver cómo reacciona la sociedad, los periodistas, y bueno, ahora aparentemente dieron marcha atrás. Lo del, comentaban recién, el proyecto o reglamento, ley antipiquete, eso quedó en un limbo. No lo publicaron siquiera en el boletín oficial, y cuando alguna organización quiso interponer un amparo, el juez dijo, bueno, pero no está publicado en ningún lado, no me puedo expedir sobre el tema. Otro mecanismo de falta de transparencia de este gobierno, que saca algunos reglamentos, resoluciones o decretos y no los publica, y entonces nadie sabe si están vigentes, no están vigentes, no se puede impugnar. Son atentados graves a la libertad de expresión, de prensa, y el derecho de la población, porque también no es, parecería que cuando se habla de la libertad de prensa, de expresión, es solamente un derecho de los periodistas, de los trabajadores de prensa. El derecho de la sociedad, de la población, a informarse libremente. Y si alguno después considera que hay un ataque a su privacidad o a su honor, tiene todos los mecanismos legales para hacerlo juicio, como hubo, para mí, en una sentencia muy absurda, como esta que hubo hace poco contra la revista Barcelona, contra alguno de los periodistas, donde había una sátira a una mujer que, bueno, muy repudiable por la sociedad, y sin embargo no tuvo ninguna vergüenza ni impunidad para hacer un juicio de esa naturaleza. Yo creo que, bueno, hay que estar atento. Me parece que se reaccionó muy rápido. No es un tema que habitualmente se trate en la agenda de las organizaciones sindicales de prensa, porque hay otras urgencias, obviamente, el tema de la pérdida del empleo, de la precariedad laboral que tienen los periodistas, pero me parece que va a tener que ser tenido más presente y con más atención para informar a la sociedad, que lo que se quiere es privarla a la sociedad de información. Estos fueron los tres intentos que vos dijiste recién al aire. León, si esto hubiera prosperado, ¿no? Si nadie hubiera saltado, por decirlo de alguna manera, ¿era fácticamente aplicable? Digo, judicialmente... No era aplicable, perdóname, no era aplicable porque primero que sería anticonstitucional, está en contra de varios de los tratados y declaraciones de derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, hay una convención americana de derechos humanos que en su artículo 13 habla de libertad de pensamiento y de expresión y tutela a toda persona que tiene ese derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, derecho a comprender, a buscar la información. Una cosa es el secreto fiscal, que bueno, es de dudosa legalidad, legitimidad, que la AFIP preserve a los contribuyentes, y otra cosa es que los periodistas, los investigadores o las organizaciones que preservan la libertad de información o que tienen que informar a la población, divulguen esos datos, ¿no es cierto? Claro. Después te queríamos preguntar también por otro fallo, que es el fallo de la Corte Suprema, que con respecto al derecho a huelga. ¿Cómo nos afecta esto a los trabajadores en general y en particular a los trabajadores de prensa? ¿Cómo nos puede afectar? A los trabajadores de prensa que están sindicalizados en cualquiera de las asociaciones sindicales que hay en el país, que el otro día dieron una muestra de una unidad que hace mucho que no se veía en esa marcha que hubo desde el obelisco del Ministerio de Trabajo, donde estuvieron representados muchos de los sindicatos de prensa agrupados en la Federación de Trabajadores de Prensa, agrupados en CIPREVA y otros sindicatos, no afectaría porque la Corte dijo los sindicatos, cualquiera sea su naturaleza, sea COMPA, sea GMA, los Simple 25, que son los dos sindicatos que hoy están reconocidos por el Estado, no habría ninguna posibilidad de declarar ilegales esas huelgas o esas protestas. Lo que sí se afecta es a miles de trabajadores en todo el país que no están representados por ningún sindicato, que no se sienten representados por un sindicato, y también a los trabajadores que están fuera de cualquier registro, que están en negro, tercerizados, precarizados, etcétera, que muchas veces, y eso lo vemos todos los días, son los que deciden democráticamente en el lugar de trabajo de declarar una huelga. Eso ha pasado siempre, y además algo que esta Corte parece fuera de la realidad, no ha entendido, no quiso entender o omitió deliberadamente, que las huelgas son las que precedieron siempre a la constitución de los sindicatos. El conflicto es un antecedente de cualquier sindicato en cualquier lugar del mundo. Si quiere prohibir el derecho de huelga a un montón de trabajadores que deciden esas huelgas democráticamente. León, buen día. Recordamos buen día. Que estamos hablando con León Piacén, abogado laboralista del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Paula Bonomi te saluda. Quería preguntarte acerca de la iniciativa que entró en diputados hace poquito, vinculada a la Ley de Información Pública. Es una iniciativa que, de alguna manera, que se va a empezar a discutir ahora en el mes de junio, esta iniciativa de apertura de toda la información vinculada a declaraciones juradas, vinculada al acceso que podemos llegar a tener los comunicadores o los trabajadores de prensa acerca de información exclusiva de determinados ministerios, con este artículo 85 que al mismo tiempo limita y podría condicionar con prisión o con multas a los trabajadores de prensa. Y ¿no está, es como contradictorio? Hay una contradicción flagrante, evidente. Por un lado, este gobierno tiene ese doble discurso. Hay un acceso teórico a la información pública, hay un acceso libre a todos los ciudadanos, que también eso sigue en el plano, como dije antes, teórico. Muy difícil acceder inclusive a registros que son públicos, a documentos que son públicos. Por ejemplo, en el ámbito nuestro, del mundo del trabajo, el otro día un grupo de trabajadores de una provincia quería acceder a los estatutos de un sindicato para tratar de formar una lista. En los sindicatos más burocráticos es muy difícil armar una lista que compita con el oficialismo, y le decían que solamente el Ministerio de Trabajo local, ¿no?, decía que solamente con firma del secretario general, que es la oposición de ellos, podrían acceder al estatuto. Es una cosa de lo más absurda que hay, ¿no? Es un registro público, como todos los registros públicos, que es muy difícil acceder a información. En algunos cobran para ese acceso, para conocer, por ejemplo, cómo está compuesta una sociedad comercial. Es decir, la ley esta de acceso a la información pública sería muy buena para los periodistas y para cualquier persona que tenga derecho a acceder a cómo se conforma una sociedad, cómo, qué bienes tiene un funcionario público. Y también es increíble que un funcionario público alegue que es su información privada. ¿Cómo va a ser información privada si tiene bienes en el exterior, si no los declaró, si tiene, como se dice, millones? Bueno, ahora lo declaró el propio presidente, se acordó que tenía millones en Bahamas y lo vuelve a declarar ahora, porque creo que sabía que en algún momento eso iba a tomar estado público. Bueno, eso tenés razón. Hay una alta contradicción en ese sentido como iniciativa gubernamental. Bueno, hay que promocionar y difundir más ese texto de la ley, que no se conoce mucho. Lo que llegó hoy es esta prohibición o intento de prohibición. Y fíjate que lo que se discutió después, por una maniobra bastante inteligente del gobierno, es decir, miren qué buenos que somos, que damos marcha atrás. Lo que no se discutía era el contenido de lo que quisieron imponer. Trataron de valorar en esta cuestión de ensayo y error que hace este gobierno, como alguno dijo, parece que no es una pasantía, están probando todo el tiempo, y lo que se empezó a hablar en los medios más hegemónicos era el valor que tenía, que el gobierno había dado un paso atrás en esta iniciativa que era terrible, ¿no? Claro. Bueno, León, te agradecemos muchísimo este contacto con Señal de Base. Vamos a seguir trabajando tanto en el debate sobre esta ley tan importante de información pública como frente a todas las embestidas que esta nueva gestión, lamentablemente, reactiva permanentemente en este juego de ensayo y error, a ver de qué manera los trabajadores y las trabajadoras de prensa respondemos y reaccionamos ante cualquier intento de cercenar nuestra libertad de expresión, nuestra capacidad de trabajo y el derecho de la información que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas. Así que te agradecemos. No, gracias a ustedes y los felicito por tocar estos temas que en general no se ponen en el tapete y no se informa a la sociedad. Y paso un aviso, estamos celebrando el 70 aniversario del Estatuto del Periodista Profesional. Uh-huh. Sería un buen momento para hacer pública algunas de sus cláusulas menos conocidas, como la libertad de conciencia, de expresión, de pensamiento y ideas de los periodistas, el derecho de los periodistas a no publicar cuestiones que están en contra de su propia conciencia, de sus propias ideas, que eso es muy difícil de sostener en el día a día con la amenaza del despido. Pero el Estatuto hace 70 años tuvo esa, los legisladores en ese momento tuvieron esa brillante idea de que en un estatuto profesional estuviera contenido estos derechos humanos fundamentales, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por charlar con Señal de Base. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos hablando con León Piasen, él es abogado laboralista. Piasek, abogado laboralista del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y la verdad que sí, es interesante para poder seguir pensando esto de los avances y retrocesos, de las posibilidades que nos están dando estos tiempos para poder decir lo que pensamos y poder construir las distintas miradas sobre la realidad. Seguimos. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Fernando Tocho, soy periodista de labuenainfo.com, portal de noticias platense, y quiero desearle un feliz día a todos los colegas. Entiendo que el desafío en estos tiempos tiene que ver para nosotros en unirnos en un núcleo informativo y llevar adelante la profesión de la manera más noble posible y embanderando los principios de la libertad de expresión y el control ciudadano sobre todo. Que tengan un muy feliz día todos los colegas. Bueno, mi nombre es Martín Usman, yo trabajo en la Red 92, soy locutor nacional, en este caso también ejerciendo el trabajo del periodismo porque estoy de cronista en la calle, y los desafíos que tenemos que afrontar día a día, más allá de los cotidianos, de salir a buscar la noticia, de conseguir la nota, que muchas veces también se complica, tiene que ver con este último tiempo, se ha puesto un poco difícil el tema de defender lo que realmente es la profesión por los intereses de algunas personas, entonces eso como que a veces es muy difícil de sostener los verdaderos intereses y lo que realmente significa la profesión del periodismo, que es salir a informar lo más imparcial posible y tratar de brindar la mejor información para la gente que consume el medio al que está en este momento mirando o escuchando. Soy Ignacio Gallardo, movilero de X5 Radio en la 91.3, y algunos de los desafíos que corren es con el compromiso de llevar siempre la verdad y tratar de no ir por intereses, que me parece que son los que también son los que más corren en estos tiempos del periodismo. Así que feliz día a todos aquellos colegas que miran, en este caso Somos Noticias, y un abrazo grande para todos los periodistas en el mundo y en el país. Bueno, mi nombre es Josefina, yo trabajo en QM Noticias, y creo que el mayor desafío que tenemos los periodistas hoy en día es poder encontrar nuestra voz dentro de los grandes medios o de los más pequeños también, poder encontrar la voz propia e informar de manera veraz y fiel también a lo que nosotros podemos creer. Y viste las noticias? ¿Quién, yo? Hoy en la tele que el país no está tan mal. Con Jorge Campos ganaremos el mundial. Yo no sé quién creen que ganan. La calle no está en la pantalla. Miente mucho, no les creo nada. Miente mucho, no les creo nada. Hoy en la tele que empezó no se iba a devaluar. Mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. ¿Cómo es hacer periodismo en Honduras? Bueno, la verdad es todo un riesgo profesional cuando se pretende hacer un periodismo que vaya caminando al lado de aquellas personas más vulnerables en el país. El panorama de la prensa en México es muy desalentador. El periodista se enfrenta desde amenazas hasta intimidaciones y hasta la propia muerte, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando tonitos de América Latina, ¿no? Gerardo Salkowicz, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto volver acá a Señal de Base. Bueno, habíamos adelantado que vas a estar contando cómo es esto de escribir, hacer periodismo en América Latina, y puntualmente hay dos países que en donde la situación de los periodistas está complicada, pero complicada en serio al punto de llegar a asesinatos de compañeros periodistas en América Latina. Estamos hablando de Honduras y México. Sí, ahí escuchábamos en el disparador un mexicano y una hondureña con los cuales estuvimos hablando para entender un poquito más la situación de la prensa en América Latina y, como decías, en particular en Honduras y en México, los dos lugares hoy más peligrosos para ejercer el periodismo en nuestra región, aprovechando el Día del Periodista para ver una mirada más general y ampliar nuestro día a la región. Por eso titulábamos la columna El violento oficio de escribir en América Latina, parafraseando a Rodolfo Walsh, claro, obviamente, en el Día del Periodista, y también aprovechando que se cumplieron estos días 60 años de los fusilamientos de José León Suárez. Así que ese hecho que provocó el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh, así que por eso titulábamos así. Y nos metemos, si quieren, en un pantallazo general de esta situación de la prensa, por lo menos en términos de cuando la vida está en juego, ¿no? Claro. En este caso, arrancamos con un informe de la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, que a principio de año lanzó un informe en el cual, en los últimos 25 años, han sido asesinados 2.297 periodistas, o sea, casi 3.000 periodistas, por ejercer su labor en todo el mundo. Mm. En cabeza de estas cifras, Irak, con 309, obviamente la mayoría después de la invasión de Estados Unidos, le sigue Filipinas con 146, y el tercer país en el mundo con más periodistas asesinados es México, que contabiliza 120, decíamos, en estos últimos 25 años. La FIP lanza estos informes anuales y en el 2015 contabilizó 112 comunicadores asesinados. Este es un primer pantallazo general en el mundo. Y son asesinatos que puntualmente están relacionados con la práctica de esas personas que fueron asesinadas, por algo que publicaron, por algo que investigaron, por algo que dijeron. Sí, las contabilizaciones de estas cifras tienen que ver con periodistas que fallecieron por ser asesinados en relación a su labor periodística, ¿no? Obviamente, en Argentina se contabilizan dos, por lo menos en estas cifras, obviamente José Luis Cabezas en el 97. Y Bonino. Y, Ricardo Gangeme, director del Informador Chubutense en el 99. Son, según la FIP, los dos periodistas asesinados en nuestro país. Capaz que puede ser que se les escapen algunos, ¿eh? No suelen estar completas estos informes, pero dan una mirada general. Sí. La verdad que es una situación problemática, riesgosa, y además porque, como hablábamos más temprano, el tema de la persecución, el avasallamiento de la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la libertad de poder contar lo que uno investiga en su hacer periodístico, lo hablábamos también más temprano fuera de aire, ¿no? Como que el arco de persecución va desde te pongo un artículo 85 en un proyecto de ley que después lo saco y no lo aplico, pero te doy un aviso, hasta te mato. Digo, en ese arco van todos los avasallamientos y las amenazas que los estados hacen hacia el accionar de los periodistas. Y este accionar ante los periodistas, vamos a ver cómo influye, ¿no? En su vida diaria, en el quehacer cotidiano. Nos metemos en otro informe, este específico, sí, de América Latina, elaborado por la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP. Dice que en la última década, o sea, de 2006 a 2015, según lo contabilizó, hubo 342 asesinatos en 17 países de nuestra región. Otra vez México lidera este ranking con 123. Y también este informe dice que en la última década se incrementaron el 60% los asesinatos a periodistas en América Latina. Vamos a ver país por país. Sí. México lidera con 14. En segundo lugar, Honduras, con 10 asesinatos, y después tenemos 5 en Brasil, Brasil con 8, Colombia con 5, Guatemala con 3, y Haití, Paraguay y Dominicana con 1. Esto en lo que tiene que ver con asesinatos década, a periodistas, sí, en la última década. Bueno, podemos decir que la Argentina, por suerte, no estaría rankeando, digamos, en este informe, pero sí, la mitad de los países de la región tuvieron periodistas asesinados, nuestro país, por suerte, no, por lo menos en la última década. Nos metemos en México, ¿les parece? Que tenemos también algunas voces ahí para acompañar y entender lo que pasa en México. Se celebró el 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión en México. El mismo día que nosotros celebramos el Día del Periodista, bueno, allá se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Así que ahí también se elaboró un informe y se difundió ese día, donde dice que desde el 2000 hubo 114 periodistas asesinados en México y 20 desaparecidos. El año pasado hubo 14, lo decíamos, y en lo que va este 2016 ya van 7 periodistas asesinados en México. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un ente público, ¿no? y que sacó un comunicado este 7 de junio donde dice: los ataques contra la prensa han derivado en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, generación de espacios de silencio en el país y vulneración de los principios fundamentales de una sociedad democrática. Gerardo, te hago una pregunta, por ahí no la sabés, si no la sabés, lo podremos averiguar para más adelante, por ahí el informe lo dice. ¿Quedaron esclarecidos algunos de esos asesinatos? ¿Se sabe si fueron a manos de Parapoliciales, a manos del Estado, a manos de mafias, a manos de... ¿Entendés? ¿Se puede tener un patrón de desde dónde viene el ataque? Ahora lo va a explicar bien el entrevistado mexicano, que me parece que mejor que yo va a contar la situación general de la prensa en México. En general, en México y en todo el mundo, estos crímenes suelen quedar impunes. Después, al final, vamos a tener algunos números en relación a la cantidad de asesinatos que han sido esclarecidos, y la gran mayoría continúan en la impunidad. Nos metemos entonces en México con la entrevista que le hicimos a Alejandro Saldívar, que él es periodista de la revista Proceso de México, una revista bastante interesante en la Ciudad de México, está en la página de internet, y en este primer audio nos da un primer pantallazo general de cómo está la situación de prensa en México. Me llamo Alejandro Saldívar, trabajo para la revista Proceso en la Ciudad de México como coeditor en la página de internet. ¿Qué amenazas enfrenta el periodismo en México? Pues el periodista se enfrenta a varios frentes. Por un lado está el propio periodismo, la situación precaria que viven todos los trabajadores de la prensa en todos los medios de comunicación, la falta de prestaciones, los bajos salarios, las faltas de garantías para realizar su trabajo. Y por el otro está la parte del poder, los gobernantes, el Estado en sí mismo, que al realizar cierto tipo de textos o trabajar cierto tipo de temáticas, sobre todo relacionadas con narcotráfico, el periodista se enfrenta desde amenazas hasta intimidaciones y hasta la propia muerte, ¿no? Bien, ahí escuchábamos entonces a Alejandro Saldívar, periodista de la revista Proceso de México, y me parece interesante plantear esto de que, además de la situación de precarización, de falta de derechos laborales, como en la mayoría de los países, bueno, además sufren el peligro mismo de la vida, ¿no? De perder la vida. Me parece como un elemento interesante para entender la situación en principio en México. No, justamente porque me resultó interesante que marque como una amenaza justamente en la cuestión gremial. Claro. Los bajos salarios, la precarización, que en lo que no tienen prestaciones, digo, lo siente como una amenaza al nivel, y dice, y la otra amenaza son los gobernantes, los estados y las investigaciones sobre narcotráfico, intimidaciones, amenazas y hasta la misma muerte. Me pareció muy interesante eso, ¿no? Sí, sobre todo porque la idea es enfocar en el peligro hacia la vida, los asesinatos, las amenazas, pero también visibilizar que también viven una situación de precarización, claro, sí, y de falta de derechos laborales. Nos vamos a meter en lo que tiene que ver específicamente con México y una situación que se puede hablar de los grupos narcos como principal factor de poder en México, una situación de violencia estructural que obviamente tiene que ver con estas cifras, y la relación entre periodismo y grupos narco. Ahí escuchamos entonces el segundo testimonio de Alejandro Saldívar, periodista mexicano, sobre este vínculo entre periodismo, grupos narco y la violencia estructural en México. El panorama de la prensa en México es muy desalentador y básicamente todo se reduce a una palabra, que es autocensura, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán los cárteles locales tienen hasta un departamento de prensa donde ellos deciden a qué reporteros invitan, ellos se comunican con la policía para avisarles dónde dejaron un cuerpo y a su vez la policía se comunica con los reporteros para avisar dónde están los cuerpos. Entonces, por ejemplo, si recibías una llamada de la policía estatal, pues ya sabías que ese cuerpo era de un cartel y no de otro. Si recibías una llamada de la policía federal, pues pertenecía a otro bando. También no se puede hacer una cobertura noticiosa de la violencia en ese contexto, porque muchos terminan involucrándose en las filas de los grupos criminales, donde incluso les llegaban a pagar entre 1,000 a 15,000 dólares, dependiendo de qué reportero fuera y qué información publicara, ¿no? Entonces, básicamente todo lo que se publica a nivel local sobre narcotráfico proviene de este tipo de fuentes. O sea, los narcotraficantes son quienes deciden qué se publica y qué no. Y cuando se ejerce un periodismo independiente, regularmente pues es cuando vienen las amenazas y el asedio contra los reporteros. Uno de los grandes problemas, yo creo, que es que el periodismo en México no ha sabido cómo contar la violencia. O sea, se cuenta el hecho en sí, se cuentan los muertos, pero no se cuentan las razones de la violencia. Son muy pocos los periodistas que te cuentan este tipo de historias, ¿no? Entonces, el periodismo en México no ha sabido cómo enfrentarse a la realidad de estas historias de violencia, y creo que ese es un punto pendiente para los periodistas mexicanos. Esto último que decía, sobre todo, se cuentan los números de muertos, pero no se cuenta el porqué de la violencia. Y claro, no se cuenta por ahí esto que vos decías, se ejerce la autocensura. No cuento el porqué de la violencia, porque si no, el próximo muerto puedo ser yo, porque los narcos están metidos en el medio y no te la perdonan. Sí, al mismo tiempo, con ese nivel de violencia, violencia política, del Estado involucrado en actividades delictivas, mafias, el hecho del narcotráfico, 43 normalistas desaparecidos, ¿cómo haces para investigar eso, claro, sin ponerte en tensión con los poderes de turno, que son los que manejan estas cosas? Porque al mismo tiempo nos depara también alguna reflexión sobre el valor que adquiere hacer periodismo en esa situación. O sea, quien hace periodismo en esa situación está arriesgando muchísimo. Y además es necesario, sino cómo se esclarecen estas situaciones si no hay periodismo, digamos. Y cómo opera la autocensura, ¿no? De una forma mucho más cruda ante el peligro mismo de la muerte para ejercer el periodismo día a día. Cerramos México con el último testimonio de Alejandro, haciendo una reflexión final, un balance de la libertad de expresión en México. Finalmente, el resultado es que en México la libertad de expresión, el derecho a informar y ser informado y el respeto de la ley es una ilusión, solo existe en los discursos presidenciales y en las palabras de los dueños de los medios de comunicación. Y al final, pues más allá de toda la precariedad laboral que viven los periodistas, pues ellos tratan de continuar con vida. Bueno, ahí, situación México ya bastante clara ahí con lo que decía Alejandro y las vicisitudes que se presentan. Nos vamos a Honduras, donde es el segundo país con más asesinados en nuestra América. El 25 de mayo fue el Día del Periodista, una gran marcha para pedir el esclarecimiento y sobre todo que se juzgue y se condene a los 64 comunicadores asesinados desde el 2001, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un ente también público hondureño. Vamos a escuchar a Gilda Silvestruche, ella es periodista hondureña, es corresponsal de Telesur en Honduras y nos grafica y nos responde cuáles son los riesgos de ejercer periodismo en Honduras. Hola, muy buenas, mi nombre es Gilda Silvestruche, soy corresponsal de Telesur en Honduras y tengo también un programa local en la cadena Radio Globo todos los días a las 8 de la mañana. ¿Cómo es hacer periodismo en Honduras? Bueno, la verdad es todo un riesgo profesional cuando se pretende hacer un periodismo que vaya caminando al lado de aquellas personas más vulnerables en el país. Es difícil, pues como sucede en el resto de Centroamérica, los salarios son bastante bajos. Además de esto, pues no tenemos un colegio de periodistas que realmente camine al lado de la mayor parte de los comunicadores sociales. Lamentablemente es una institución que está bajo el control de los grupos de poder en el país. No hay acceso a trabajo, tenemos que pagar muchas veces un espacio en una radio o en un canal de televisión para poder generar nuestros recursos. Las oportunidades de trabajo son bastante limitadas. Hay pocos medios de comunicación impresos, radiales y televisivos que han sido creados, la mayor parte de ellos como emporios de varios empresarios que luego hacen negocios con los políticos de turno o ellos mismos se lanzan a la política, y esto pues ejerce un control directamente sobre el ejercicio profesional. Bien, ahí la situación en Honduras con la periodista hondureña, similar también a México en relación a esto, a la persecución, a la criminalización y a las amenazas que sufren día a día las comunicadoras y los comunicadores, y sobre todo lo que hablabas al principio, la situación de impunidad en la cual quedan la mayoría de estos crímenes. Según la AFIP, solo uno de cada 10 asesinatos a periodistas son investigados. Así que la tasa de condena sigue siendo bajísima. Terrible. ¿Sabés lo que pensaba antes de lo último que tenés para comentarnos? Que se acuerdan que hace un tiempo decían, en este país te cuartan la libertad de expresión. Muchos periodistas se quejaban de que aquí los periodistas son perseguidos y no pueden decir lo que piensan, cuando realmente no es así. Tenemos que tomar conciencia de que más allá de las presiones que puedan haber, digo, de ninguna manera estamos en una situación tan extrema como lo que nos acaba de contar Gerardo, por ejemplo, de Honduras y México. Aquí uno puede expresar realmente lo que quiere, lo vemos habitualmente en las editoriales de los diarios, de todos los diarios, de todo el arco político. Realmente no hay una persecución ni una censura en Argentina, o al menos no la había hasta ahora, y ahora por ahí está empezando a cambiar de tono la cosa, ¿no? Sí, también tener en cuenta esto que decíamos hace un rato, la relación que incluso el mismo colega mexicano hacía con la cuestión de la situación laboral, que digamos también es una de las cuestiones que en principio puede aminorar la forma en la cual nos censuran como una de las primeras cosas para coartar la libertad de expresión, y después puede generar mejores situaciones a la hora de tener que defendernos ante este tipo de ataques que ya son mucho más graves. Sí, así que bueno, esto además de, obviamente hay que tener en cuenta la situación estructural de violencia que se vive en estos países, en México, en Centroamérica, pero pensarnos cómo nuestros colegas allá tienen que lidiar no solo con, al igual que nosotros, con la precarización y todas nuestras, la vulneración a nuestros derechos, sino también con el peligro de la vida misma. Hablando de libertad de expresión, cerramos con una pastillita de Telesur en Argentina y el anuncio que se hizo en estos días. Habíamos hablado sobre Telesur hace un tiempito, acá en Señal de Base, y la salida del gobierno argentino. Ahora el anuncio es que Telesur va a salir de la pantalla de la televisión digital abierta. Esto fue una carta documento que le envió el gobierno argentino a los trabajadores y trabajadoras de Telesur. ¿Cuándo? El 7 de junio. ¡Qué lindo regalito le mandó! El 7 de junio el gobierno argentino anunció que Telesur sale de la TDA. Le contestaron desde Venezuela y esto decía la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hoy Telesur recibió una comunicación donde se le excluye de la TDA en Argentina. Es una violación más al derecho que tienen los ciudadanos a estar informados, veraz y oportunamente. Es una violación más a la libertad de expresión por parte de estas nuevas autoridades que se dicen andar por el mundo defendiendo los derechos humanos y la democracia, pero que permanentemente la vulneran los derechos de su pueblo, y en el caso concreto de este proyecto hermoso que defiende la verdad. Bien, allí la canciller venezolana respondiéndole como debe ser al gobierno argentino y esta decisión que ha tomado de cerrar ahí la pantalla o por lo menos sacar de la grilla de la TDA, donde la mayoría de las argentinas y argentinos podían ver Telesur, en nombre de la pluralidad de voces, seguramente va a argumentar el gobierno argentino. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Siempre más que interesantes tus columnas. Esperemos que vengas más seguido. Cuando quieran. Hasta la próxima. Den. Gestyle. Tendiendo lazos. Dándole vueltas al mundo. Señal de base. Y no mi corazón. Soy Ada Soloaga, represento a la Asociación de Prensa de Tucumán. Creo que todos los que están, las agrupaciones que están llegando acá del interior del país y también de la capital, es para pedir por la precarización laboral, ¿no? Por los 2.000 compañeros y colegas que quedaron despedidos en este corto periodo. Y la lucha, o sea, estar constantemente viendo la situación de cada compañero de distintos medios, radial, televisión, prensa escrita, y pidiendo también, ¿no?, de que nos dejen poder usar la libre expresión como los que dicen, ¿no? Lo que estamos viendo acá, hablando con distintos compañeros de otros medios también, nos dicen que la situación es común, ¿no? Este corte a la libre expresión creo que es un común en todos lados. La verdad que el gremio en Tucumán y en la parte que nos toca del país, todo el NOA, sufre situaciones de precariedad importantes, con el agravante de que la situación económica en el NOI y en LEA, en la parte abandonada del país, Esto ya peor, así que nosotros estamos prestando esta unidad de los trabajadores de prensa por primera vez en la historia para poder no solamente reclamar ante el Estado, sino sobre todo a nuestras patronales y apelar también a la conciencia política de nuestros compañeros trabajadores de prensa para que se unan a esta unidad que estamos planteando nosotros de la dirigencia y de muchas organizaciones sindicales. ¿Cómo es la situación de los medios en Tucumán? Es grave, hay una ausencia de la pauta oficial, la actividad privada también está retraída, hay situaciones que vienen de mucho tiempo de precariedad, hay muchos también compañeros que hacen cuenta propismo, compran su propio espacio, venden su publicidad, y esto está todo retraído, así que de manera que la situación es altamente crítica. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Repudio ante el ataque a los periodistas por informar sobre el blanqueo de dinero. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, rechazó cualquier pretensión de cercenar la libertad profesional de la actividad periodística, como queda propuesto en el artículo 85 del proyecto de ley de sinceramiento fiscal que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso de la Nación el pasado 31 de mayo. La amenaza explícita se impone en la aplicación a quienes incurrían en la falta citada de las penas establecidas en el Código Penal de la Nación, artículo 157, de 1 mes a 2 años de prisión, conjuntamente con la imposición de multas iguales a una vez el valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración que se hubiera revelado o divulgado. Cerró oficialmente la mañana de Córdoba. El día jueves 9 de junio terminó la conciliación obligatoria y cuando las y los trabajadores del diario La Mañana de Córdoba quisieron volver a sus puestos laborales, se encontraron con las persianas bajas. La patronal, finalmente, cambió de domicilio legal la empresa, dando por muerta la redacción de la calle Maipú, y con ello el cierre definitivo del medio. Tras más de 6 meses de lucha, son 61 familias que quedan completamente en la calle. El CISPREN de Córdoba se solidarizó con los trabajadores. Mariana Romito, trabajadora de La Mañana de Córdoba, nos amplía la situación. Bueno, sí, nosotros decimos que oficialmente ya cerró La Mañana de Córdoba porque ayer terminó la conciliación obligatoria. Y bueno, cuando quisimos volver a nuestros puestos de trabajo, el dueño del diario cambió las cerraduras del lugar, dejando muchas de nuestras pertenencias dentro del diario, grabadores, agendas y un montón de cosas que teníamos los compañeros ahí. Hoy en día, bueno, es un proceso que esto ya lleva, en realidad la veíamos venir porque desde hace 6 meses que estamos con este conflicto en la calle, desde hace 6 meses que la situación fue cada vez para peor, y sabíamos que podía pasar, pero bueno, cuando uno llega y están las persianas bajas, es un dolor en el alma. Bajaron el mural de Rodolfo Walsh en Radio Nacional Río Grande. El mural, que recordaba la imagen de Rodolfo Walsh, fue retirado del frente de Radio Nacional en Río Grande con la excusa de realizar tareas de pintura. El sindicato de prensa de esa ciudad solicitó su reposición, pero la misma no se concretó, aduciendo que es un símbolo de la gestión anterior. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base.